Palabra de Dios. Predica el reverendo Luis M. Ortiz. La gloria de Pentecostés. En 2 Corintios 3, versículos 7, 8, 17 y 18 leemos: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es el plan de Dios que su pueblo nunca retroceda, ni se detenga, ni se desvíe, sino que siempre marche adelante por el camino de la voluntad y de la palabra de Dios, siempre avanzando de poder en poder, como dice en el Salmo 84:7, de fe en fe, como dice en Romanos 1:17, de triunfo en triunfo, como dice en 2 Corintios 2:14, de gloria en gloria, como dice en 2 Corintios 3:18, pues la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. El apóstol Pablo nos dice que el ministerio de la ley de Moisés fue con gloria, de tal modo que el rostro de Moisés brillaba cuando descendía del monte Sinaí y los israelitas no podían mirarle. Pero también afirma el apóstol que el ministerio del Espíritu Santo es con mayor gloria. El apóstol Juan dice: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Y San Mateo relata que el Señor Jesús se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mateo 17:2. Aún la cruz, con todos sus dolores y agonías, tuvo gloria. Muchos presentan a Cristo en la cruz como una víctima de las circunstancias, o como un mártir a manos de sus verdugos, o como un derrotado en su causa. Pero Él ni fue víctima, porque para esto Él vino, ni fue mártir, porque Él puso su vida para volverla a tomar, ni fue un derrotado, porque su triunfo en la cruz sobre los poderes del infierno fue rotundo. Juan 18:37, Juan 10:18, Colosenses 2:14 y 15. Durante las horas de su cruz, grandes señales físicas ocurrieron y corazones endurecidos se rindieron, pues mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Hebreos 9:14. Con razón San Pablo se gloriaba en la gloria de la cruz de Cristo. Gálatas 6:14. Su muerte misma, aunque tan terrible, a la vez fue gloriosa, pues por cuanto los hijos, nosotros, participaron de carne y sangre, Él también, Cristo, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2:14 y 15. De modo que nosotros, que por causa del pecado nos habíamos hecho enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos 5:10 y 11. Pero amigos, si su muerte nos trajo reconciliación y gloria, mayor es la gloria de su resurrección. El hombre respondió a las demandas de Cristo de que era el Hijo de Dios, crucificándole y matándole. Pero Dios respondió a esas demandas con la supereminente grandeza de su poder. según la energía de la potencia de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Fue declarado Hijo de Dios, sentándole a su diestra en lugares celestiales. Efesios 1:19-20, Romanos 1:4. Y el poder y la gloria de la resurrección de Cristo es tal que también nos ha alcanzado a nosotros y nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Y además, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Primera Pedro 1:3, Filipenses 3:21. Fue glorioso para los que le acompañaban ver a Jesús en persona, contemplar su divino rostro, oír sus enseñanzas, presenciar los grandes milagros de su sin igual ministerio. Pero Jesús era consciente que por haberse autolimitado con un cuerpo humano, no habría de permanecer con ellos todo el tiempo, ni podría estar en todas partes a la vez. Por lo cual, antes de regresar al seno del Padre, les prometió algo más glorioso. Esto es, que aunque Él se fuera, también estaría presente con sus seguidores en todo el mundo, todo el tiempo, hasta el fin del mundo, por medio del Espíritu Santo. Y les dijo, yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Mateo 28:20, Juan 14:16-17 y 16:7-14. De modo que desde la venida del Espíritu Santo, desde el Pentecostés, Cristo es más glorioso a más gente a la vez alrededor del mundo y a lo largo de toda la historia de la Iglesia, hasta el levantamiento de esta, y todo esto por medio de la obra gloriosa del Espíritu Santo, por medio de la gloria de Pentecostés. La gloria de Pentecostés fue notable aquel memorable día. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2 del 1 al 4. Vino del cielo un estruendo. Todo lo que viene de Dios es bueno, hasta un estruendo. Este estruendo que vino del cielo es distinto en naturaleza y en resultados a los estruendos de la tierra, a los estruendos de la guerra, de la violencia, del crimen, de pecado, de robo, de drogas, de vicios, de adulterio, de fornicación, de divorcio y recasamiento, de pornografía, de inmoralidad, de líos y bochinches políticos. Y lo único que puede amortiguar y hasta silenciar todos esos estruendos y escándalos humanos es el estruendo que viene del cielo. ¿Y cómo era ese estruendo del cielo? Era como de un viento recio que soplaba. Es el viento recio del Espíritu Santo, Juan 3:8. Ese estruendo del cielo era la presencia arrolladora, llena de energía, de vida, de fortaleza, de gloria del Espíritu Santo. Era la gloria de Pentecostés. Llenó toda la casa. Ese viento recio, el Espíritu Santo, llenó toda la casa. No quedó rincón donde no fuera real y evidente la gloria del Espíritu Santo. He estado en cultos donde la gloria y la presencia del Espíritu Santo ha sido tan maravillosa, tan poderosa, tan real, llenando el templo y los corazones, que los pecadores y descarriados que han pasado frente al templo no han podido seguir camino y han entrado corriendo a arrepentirse y a rendirse al Señor. Los enfermos han sido sanados sin orar por ellos, y los creyentes por docenas han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Qué triste que hoy día hay templos y congregaciones evangélicas y pentecostales que en vez de estar llenos del viento recio, purificador y envolvente del Espíritu Santo, están llenos de creyentes siendo acariciados por los sutiles aires contaminados y adormecedores de las grandezas humanas y denominacionales, los traicioneros aires de la mundanalidad y comodidad, mecidos por el engañoso aire de la tibieza y llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Efesios 4:4. Nosotros preferimos el viento recio del Espíritu Santo, que limpie el ambiente de todos los aires contaminados, que arrastre la hojarasca de indisciplinados y falsos creyentes, y desvíe todos los vientos contrarios de falsas profecías y doctrinas engañosas. Ha habido ocasiones cuando el fuego del Espíritu Santo ha estado encendido de tal modo en una congregación que el fuego ha sido visto afuera y los bomberos han corrido al lugar creyendo que es un fuego físico. Hay iglesias y creyentes que en vez de tener el fuego del Espíritu Santo, lo que tienen es el hielo del camposanto. En vez de vivir en la gloria de Pentecostés, moran en la sombra de la insensatez. Mateo 25, del 1 al 13. Asentándose sobre cada uno de ellos, esas llamaradas de fuego que llenó la casa se repartieron en 120 pequeñas llamas, lenguas de fuego, asentándose sobre la cabeza de cada uno de los 120 que allí estaban. El fuego estaba sobre cada uno de ellos, pero también entró dentro de ellos, porque fueron todos llenos del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo no solo llenó la casa, no solo se asentó sobre cada uno de ellos, sino que entró dentro de ellos y los llenó, lo cual fue mucho más glorioso. Gloria a Dios. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Al ser llenos del Espíritu Santo, este tomó el control de sus vidas y comenzaron a hablar en otras lenguas, otros idiomas desconocidos para los que hablaban. ¿Y por qué hablar en lenguas? Hay muchas razones para esto. Señalaremos solamente dos. Primera, el lenguaje conceptuoso y articulado pertenece solo al hombre. Es una de las características sobresalientes del ser humano, que le distingue de todas las demás criaturas y le asemeja al Creador, pues fue hecho a su imagen y semejanza. En el hablar en lenguas, el Espíritu Santo honra esa característica especial del hombre. Segunda, la lengua, aunque es un miembro pequeño, se jacta de grandes cosas. Es un fuego, un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. No puede ser domada ni refrenada. Es llena de veneno mortal. Santiago 3, del 1 al 12. Por lo tanto, la lengua es la última trinchera que el ser humano rinde a Dios. Es el último bastión de la resistencia humana hacia Dios. Es el último reducto del orgullo humano que resiste a la rendición al Señor. Entonces, cuando la persona se rinde totalmente al Señor, el Señor le bautiza, le llena con el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo llena y bautiza, produce en la persona la primera señal de que esa persona rindió su última trinchera, su último bastión, el último reducto, esto es su lengua, y el Espíritu Santo usa la lengua de la persona como bandera para hablar las maravillas de Dios. Hechos 2.11, para magnificar a Dios, Hechos 10.46, para hablar a Dios, 2 Corintios 14.2, para edificarse a sí mismo, 1 Corintios 14.4, para orar, 1 Corintios 14.14. Dios necesita muchas vidas totalmente rendidas a Él, por medio de las cuales Él pueda manifestar el poder del Espíritu Santo. Según el Espíritu les daba que hablasen, ellos hablaban lenguas e idiomas desconocidos para ellos, por la obra milagrosa y sobrenatural del Espíritu Santo que les llenaba. Esto no es habilidad intelectual ni lingüística. Esto es la obra y el poder del Espíritu Santo. Este servidor, siendo un niño de 10 años de edad, recibí el glorioso bautismo en el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, recibí la gloria de Pentecostés. Esto ha sido y es una gloriosa realidad en mi vida. Esta gloriosa experiencia ha sido un factor decisivo en mi vida, ministerio y en mi fidelidad a Cristo y a su palabra. Y persevero hasta el día de hoy dando testimonio. Alabado sea Dios. No hace mucho tiempo, estando predicando a gente que habla otro idioma, el intérprete repentinamente se detuvo y se sentó, porque el Espíritu Santo me puso a predicar en el idioma del pueblo, el cual es desconocido para mí. Qué triste que hay tantos creyentes, congregaciones y concilios que están perdiendo o han perdido la gloria de Pentecostés. Están viviendo de experiencias, de bendiciones, de glorias pasadas. Ya no tienen el estruendo del cielo, sino un ruido fabricado. Ya no tienen el viento recio, sino la brisita cálida de la tibieza. Ya no tienen el fuego genuino, sino fuegos artificiales y extraños. Ya no están queriendo ni las lenguas, ni las manifestaciones del Espíritu Santo en el culto público, sino que tocan campana y los sacan del culto. Se juntó la multitud ante este estruendo del cielo, ante este viento recio, ante este fuego, ante estas lenguas, ante estas manifestaciones del Espíritu Santo, se juntó la multitud. La gloria de Pentecostés junta a las multitudes. ¿Por qué en estos modestos esfuerzos del movimiento misionero mundial, en menos de 2 décadas, Dios nos ha dado miles y miles de almas salvadas en 25 países, con más de 460 congregaciones y más de 500 ministros, y predicando el Evangelio a millones de personas semanalmente a través de este ministerio radial, como también muchas otras bendiciones más? Amigos, hermanos, es por la gloria de Pentecostés. Los resultados en ese gran día de Pentecostés fueron variados y gloriosos. El cobarde e indeciso Pedro se convirtió en el valiente y aguerrido predicador que denunció al pueblo su pecado. De entre la multitud perpleja, atónita, maravillada y hasta burladora, se convirtieron 3,000 personas y se inició una corriente interminable de prodigios, maravillas, milagros y sanidades. Allí y entonces nació la Iglesia de Jesucristo en medio del viento recio del cielo, del fuego, de las lenguas, de la llenura, de la plenitud del Espíritu Santo, en medio de la gloria de Pentecostés. La experiencia y la gloria de Pentecostés no es patrimonio ni monopolio de nadie. Es para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y aquellos que descuidan esta maravillosa experiencia, la misma le es quitada. Puede que se queden con la doctrina del Espíritu Santo escrita en sus credos y estatutos, pero pierde la vida, la experiencia, el testimonio, la victoria, la herencia, la gloria de Pentecostés, y van a parar a la compañía de los muertos. Al profeta Ezequiel le fue mostrado el río caudaloso del Espíritu Santo, y se le ordenó entrar al río y caminar dentro del río hasta que ya era muy profundo y tuvo que nadar. Nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose al Espíritu Santo, le llamó ríos de agua viva. Y a la experiencia de la llenura del Espíritu Santo, Juan el Bautista le llamó bautismo. Y bautismo es ser sumergido en el agua. Pero es muy triste que hoy día hay muchos pentecostales secos que, en vez de estar en contacto con el agua, en vez de estar nadando, ellos están navegando secos sobre la superficie del río, en la embarcación de su denominación o concilio, en los modernos yates de conformismo con el mundo y de las glorias humanas. pero lo importante no es navegar encima del río, sino estar dentro del río, nadar en el río, estar en contacto con el antiguo río de aguas vivas del Espíritu Santo, disfrutando la gloria de Pentecostés. De igual manera, lo importante no es llamarse pentecostal o carismático o de avivamiento. Lo importante es vivir continuamente, diariamente, profundamente, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, con su correspondiente vivir santo, testimonio santo y ministerio santo. Aquellos que deseamos mantener viva esta gloriosa experiencia de Pentecostés, vamos de fe en fe, de poder en poder, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amigo oyente, el bautizador en el Espíritu Santo es nuestro Señor Jesucristo. Usted puede aceptarle en estos momentos como su Salvador y Señor, y Él también será su bautizador en el Espíritu Santo. El apóstol Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Arrepiéntase de sus pecados, acepte a Jesucristo como su Salvador, reciba el Espíritu Santo, disfrute de la gloria de Pentecostés. Hermano en Cristo, si vives una vida cristiana seca, vacía, sin vida espiritual, sin dones de subidas y bajadas, necesitas el glorioso bautismo en el Espíritu Santo, necesitas la gloria de Pentecostés. Recíbelo en este instante. Oremos. Oh Dios mío, te suplico que salves estas almas, perdone sus pecados, transforme sus vidas y les concedas el don del Espíritu Santo. Padre, a tus hijos que aún no han recibido esta gloriosa experiencia, que entren al río del Espíritu Santo y que tú, oh Señor, les bautices en Espíritu Santo y fuego, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Defiende el fuego que cayó en Jerusalén, que me la basura de mi ser y estremezca la estructura de mi fe. La sed y hambre de Dios. quiero ya. Pero si eres buen cristiano, hazte a la casa.